Laura, cariño, ¿lo tienes todo? Sí, creo que sí. Bueno, si me dejo algo, me lo llevaréis cuando vayáis a verme. ¿Quieres llevarte algo más para comer? Quizás te entre hambre camino al aeropuerto. ¿Cómo? ¿Aeropuerto has dicho? ¡Qué tonta soy! Se me ha olvidado que tengo que conectarme a internet, hacer la facturación en línea e imprimir el billete. Ojalá no sea demasiado tarde. Vaya, qué rollo. ¿Y si coges otro vuelo? ¿Cómo voy a cambiar de vuelo ahora, Miguel? Mi familia me espera. Venga, ayúdame. Tú enciende la impresora y coge papel, que yo voy entrando en internet. Vale. ¿Cómo era la contraseña de la Wi-Fi? Usuario López V. Contraseña Familia Especial. ¡Ay, sí! ¡Es verdad! Pues os confieso que al principio me parecía una contraseña un poco rara, pero ahora lo entiendo. Sí que sois una familia especial. Sin ti ya no será lo mismo. ¡Ay, que me emociono! Venga, mamá, no te pongas así. Que si no, lloramos todos. ¡Ya está! Por suerte he podido facturar. Ahora imprimo los billetes y estoy lista. Te vamos a echar de menos. A ver, puede que vuelva antes de Semana Santa, si los vuelos no son demasiado caros. Ojalá me tocara la lotería. De todos modos, ¿sabes que nos vamos a poder ver por videollamada todas las veces que quieras, cariño? De verdad, ¿y esto cómo se hace? Pues mira, es muy fácil. Enciendes este programa, le das a este botón y hablamos. Impresionante. También me puedes escribir un email, que es como una carta, pero que llega enseguida. ¿Cuál es tu dirección email? Laura.bonetti con dos t's @internet.it. Las distancias parecen más cortas gracias a Internet, pero te vamos a echar de menos igual. Yo también a vosotros, os quiero muchísimo. Venga, un abrazo.